Yo, el traficante. Junto al Bastard Flow. M.A. Como Leo dice Fire, Guerrero Intocable. Así es, wow, Mafia, wow. Este es el Mafia junto al MC Bastu. Poniendo mi empeño, mi esmero y mi talento. En este género yo represento la verdad con un estilo muy violento. Pero no estoy hablando de AKs ni de almas que disparan, sino de rimas blindadas, combinadas que nunca se gastan. Y no hay agua que apague este fuego. Represento a los guerreros, intocables, antifequeros. No quiero juego, ni me guillo que soy el mejor en esto. Como unos cuantos puercos que se piensan que porque sacaron sus producciones son los dueños de todas las conexiones. Y cuando uno los castiga dicen que uno anda como una esponja absorbiendo el talento. Hablan que nos estamos copiando de los viejos. Por gente así es que se jode este género. Este género se jode por eso. No quiero lamento ni lloriqueo. Tampoco quiero soborneo. No hay pendejo que me compre. Eso no es de hombre. Ni me rebajo a gente que tienen más se creen que son dioses. Bestia humana, mira, te salió mala la jugada. Entra en caja que el velorio empieza en la mañana. Están sonando las campanas y seguimos dando muerte lirical a todo el que no le guste nuestro estilo de matar. Para ser un en sí, lo fundamental es ser humilde y ayudar al que puedas ayudar sin esperar recibir nada. Diablo Miss, deja de tratar que por más que lo intentes, nada lograrás. Mejor dedícate con un acordeón en un parque a tocar. En mp3.com te voy a bochornar. Cuando tú cantas pareces a Fidel dando un recital. Hijo de puta, deja de soñar, deja de soñar. Yo, Alianza, Cementerio de Gravitación, volumen 1 underground, en acción, cumpliendo la misión de corazón, sí, sí, ja, ja. Este es el Bascur, este es el Bascur, conocido como Bascur junto al Mafia, trayendo lírica bien sabia. No me interesan tus mañas, asesino, niño mal parido. Dime tú qué te has creído. Con los guerreros nadie puede, así que no intenten. DJ bestia o mierda, mana, tú has blaste. Tus papeles solo te suciaste. Preparado para el batallón, estamos con los bates y el cañón. Vamos a ver quién es el más inteligente. Vamos a ver cómo te dejo a ti sin dientes. Jaja, toma. Y también desaparecieron los underground delincuentes. Soy frecuente en esto de tirar lírica bien diferente. No me escondo, soy guerrero y orgulloso de serlo. Maricones, hijo de puta. Fácilmente a ustedes les muerto, yo puedo verlos. Dañan al género con tal poca idea. Se mean con guerreros todos guardados en el cajón. Empezando por asesino verbal, BDMC, Veneno, Garruz y Socom. Dañan al género con tal poca idea. Se mean con guerreros todos guardados en el cajón. Empezando por asesino verbal, BDMC, Veneno, los Garruz y también el Socom. Pop, pop, pop. Suena pistola lírica al ataco y hago daño como una bomba nuclear. Pop, pop, pop. Una pistola lírica al ataco y hago daño como una bomba nuclear. The best flow, the best MC flow, Bascur junto a Mafia, guerreros intocables.